Al mirar flamear nuestra bandera, quisiéramos decirle: mientras en el cielo haya bandera, y en la bandera de mi patria, cielo, será bandera y cielo mi bandera. Este es el lema para nuestro programa: Argentina, te queremos. Desde los estadios de Radio UNITE, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola amigos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en otra emisión especial. Hoy seguiremos recordando y evocando al cine argentino en la figura de los actores que a través de los últimos 75 años hicieron historia con su arte, su trabajo y, ¿por qué no?, con la pinta de galán que distinguió la carrera de muchos de ellos. Todo el equipo está listo para comenzar a desandar este recorrido, recordando a nuestro cine de ayer, llegando hasta hoy y acá. Bienvenido a todo el equipo, Estela Gordillo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Nicasio Díaz. Hola Luis, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Oscar Hernando. Hola Luis. Y bien, todo bien. Todo y un bien. Invitado especial, hoy Héctor Lucas. Muchísimas gracias por la invitación, muy bien también. Bueno, es un placer tenerte. En la conducción, ¿quién les habla? Luis Agnoletto, operando los controles, como le decimos afectuosamente, el duende de las consolas. Diego Gotic, en la dirección general, Rocío Galván. Año 1940, y una vez más, desde ese punto de partida comenzamos a desgranar recuerdos, evocaciones y todo lo que el tema nos inspira en el contenido para nuestro programa. Y allá vamos. Antes que nada, lo que estamos escuchando es Francisco Petrone. Nos estamos remontando a los actores de allá por la década del 40. Oscar. Bueno, acá tengo lo de Enrique Muñoz, que hacía siempre del jefe de cada película. Hacía de papá, hacía de director de un colegio. Nació el 5 de julio de 1881. Era un hombre con mucho carácter, tenía los actores, los que trabajaban con él, le tenían mucho respeto. No eran capaces de algo que a ellos no les gustaba, decírselo. Pero era buena persona, pero muy recto. Lo que pasa, si me disculpas, Oscar, es que esta persona empezó a trabajar como actor desde muy grande, a los 41 años. O sea, era hijo de migrantes y vino acá muy pequeño. Pero ¿qué pasa? Recién hizo la incursión en lo que sería cine ya cuando era muy grande, a los 41 años. Entonces, ya por su presencia, con el pelo calvo, bastante blanco por las canas, entonces era como que inspiraba respeto. ¿No te parece, Oscar? Sí, es así. Siempre hacía de Sarmiento. Bueno, yo lo recuerdo en la película, creo que su mejor alumno, sí. que hacía de Domingo Faustino Sarmiento y con Ángel Magaña, dos actores de primer nivel de aquella época. Y ya que mencionás a Ángel Magaña, te comento que juntamente Ángel Magaña, Elías Alipi y el que estamos hablando, Emilio Ariño, conformaron una distribuidora de películas mucho más adelante, que se llamó Artistas Argentinos Asociados. Así es. Y generaron un montón de películas. Yo me tomé el trabajo de barrer un poquito los actores de la década del 40. Sí. Y algunos los recordarán. Santiago Arrieta, Sebastián Chiola, Pedro López Lagar, Enrique Muiño, que estábamos hablando, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Tito Alonso, Alberto Bello, Oreste Caviglia, Oscar Valicelli, Pepe Arias, Enrique Serrano, entre otros. Lo que pasa es que son muchos, entonces sería bueno que uno escogiese los que para nosotros fueron aquellos que marcaron algo en nuestra vida, ¿cierto? Claro, yo sencillamente los nombro como para decir, están en el recuerdo, pero sí, hay actores que generan una impronta más profunda en cada uno. ¿Pero sabes por qué? Porque acá la persona que dijo Oscar es el que interpretó qué personaje. El de Sarmiento, y yo como maestra por eso lo recuerdo, más que a otros, quizás por eso. ¿Sí? Además hizo, en La Guerra Gaucha hizo una creación extraordinaria, realmente una demostración de gran actor. La Guerra Gaucha es una película que marcó una época, ¿no es cierto? Todos recordamos un antes y un después de esa película. Sí, sí, sí, fue una época, fue una película que definió, como vos decías, un antes y un después. Bueno, seguimos caminando en el tiempo, nos vamos a la década del 50 y aparecen Luis Andrini, Alberto de Mendoza, Floren del Bene, Álvarez Diosdado, Armando Bo, sobre todo en la etapa Lai de Armando Bo, Pelota de Trapo, Con los mismos colores, Santiago Arrieta nuevamente, Roberto Escalada, Carlos Thompson, Hugo del Carril, Juan Verdaguer, Alberto Dalves, Beto Gianola, Miguel Ligero, Augusto Codecá, Semillita, Toscanito, Juan Carlos Barbieri, El Tambor de Tacuarí. Sí, que no se recuerdan esas películas. O sea, ¿sí? hay muchos actores que tuvieron alguna película que fue suceso y después desaparecieron. En televisión tendrían que pasarla y no la pasan. Pasan películas francesas o italianas en la parte de... Canal Encuentro. El Canal Encuentro. ¿Cómo que no lo recordamos? La mesa de dinosaurios vivos sí lo recuerda. ¿Cómo? Perdón, yo sería dinosauria, bueno, espere. Lo recordamos, ¿cómo no? Bueno, Juan Carlos Barbieri, El Tambor de Tacuarí, tenía un pintón de esos que hacían época. ¿Y tendría que algo que ver con Carmen Barbieri? No. Yo creo que no, nada que ver. ¿No? ¿Nada que ver? Juan Carlos Barbieri también actuó en Juvenilia. Una película que también fue muy, muy vista. Era de la época del libro de Juvenil. Claro, justamente. Y era, él era el primer actor, o sea, era una cara linda en ese momento. Después se hizo más actor con el tiempo, era un pibito ahí. Era un galancito. Un galancito de 18 años tendría. En esta franja tenemos a Hugo del Carril con sus clásicas películas. Por ahí creo que debemos tener algún tema. ¿Hay alguno de ahí de fondo? ¿Y qué es lo que está sonando ahora? A ninguna pelea, chico, el encanto flor me juego entero. Soy pa' el amor jarabe pico, hacerse a un lado, ¿qué paso yo? No me preocupa lo que digan, a veces llora el que maldiga. Con sus películas, Las aguas bajan turbias y tantas otras, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué te parece si de esa década empezamos a hablar de alguien que realmente también todavía está presente en nuestra mente, que es Luis Andrini? Sí. ¿Te parece? Adelante, vamos. ¿Sí? Luis Andrini nació en 1905 y debutó como a los 30 y pico de años. Pero debutó en el circo, porque... Empezó en el circo. Sí, sí, sí, era actor de circo junto con los papás. El papá y la mamá trabajaban en el circo, por eso él debutó en el circo. Y fíjense que hizo muchas películas donde hacía de payaso, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, es como que trabajaba con la cara pintada y atrás de esa cara pintada de payaso podía exteriorizar lo que quizás con la cara limpia no podía hacer. Yo realmente con Sandrini tengo algo muy especial. O sea, él iba de la emoción a lo risueño. En la misma película. En la misma película. Y viste como que hoy yo creo que no hubiese tenido la trascendencia que tuvo en su momento. Pero yo estoy sacando conclusiones y creo que debe ser por su inestabilidad emocional. Vos fijate que se reía y lloraba ahí al toque, sí. ¿Es verdad o no? Y eso lo demuestra también su vida amorosa con todas las personas que tuvo en su séquito. Se casó una vez, después se enamoró de Malvina estuvo una vida con Tita Merello y después se casó con Malvina Pastorino. Sí, así, sí. En muy pocos años. Que en algunos reportajes reveló que era un hombre pegador. Sí, se dice eso. Igual que José Marrone, Pepitito Marrone también. También lo dijo la esposa después que él había fallecido. Claro, exacto. Bueno, seguimos avanzando. ¿Alguien más que tenga algo? Bueno, yo lo traigo acá al recuerdo, recordarlo. Jorge Salcedo. Ah. Fue con, actor. Con Julia Sandoval hacía en el dúo. Nació en febrero de 1915 en la ciudad de Buenos Aires. Su inconfundible voz lo llevó a través de la radio. Trabajó con Julia Sandoval. Sí. Que también fue su compañera de la vida. ¿También? Sí. Junto con otros actores y actrices hicieron radioteatro por Radio Espléndida. Se transmitió La Trampa. Era lo que hacen en radio, ¿no? Sí, sí, sí. Filmó varias películas, entre ellas Apenas un delincuente, sí, Mi amor eres tú y muchas otras más. En 1949 llegó a la máxima consagración. Fue convocado por varios directores del cine nacional, por ejemplo, Enrique Carrera, Fernando Ayala y otro. Fue un actor de éxito, muchísimo. Un galán de la época. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, de fondo está sonando Leonardo Fabio, creo. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta. Y bueno, estamos entrando en la década del 60 con Leonardo Fabio, Walter Vidarte, Alfredo Alcón, Lito Cruz, Alberto de Mendoza, Pepe Soriano. ¿Y qué te parece si hablamos de Alfredo Alcón? Hablemos. Recientemente desaparecido. Lo que cuenta la historia es que fue director y actor de cine. Pero ¿qué pasa? Era una persona muy difícil de entender. A los 3 años perdió a su papá, así que fue criado por su mamá y por sus abuelos maternos. Por consiguiente, lo malcriaron. Con decirte que a los 14 años tomó la decisión de dejar la escuela industrial. ¿Y qué hizo el muchacho? A pesar de que la madre no quería, se fue a la escuela de arte dramático. Pero, como era muy torpe y muy introvertido, ahí le dijeron que no servía para nada. Fíjate lo que son las cosas de la vida, ¿no? Porque después tuvo un éxito notable. A pesar de que en ese momento no lo recibieron, después sí entró a la escuela de arte dramático. Pero hizo una carrera muy exitosa. Yo tengo la posibilidad de haberlo conocido personalmente. Era una persona muy callada. Muy simple, muy, muy sencillo. Simple, sí, sí. Y muy churro también. A pesar de que dicen las malas lenguas que, bueno, que le gustaban otro tipo de personas. O sea, ¿no? Pero bueno, lo he visto en Panorama desde el Puente de Arthur Miller y realmente es una actuación excelente. Las dos películas históricas que hizo El Santo de la Espada. El Santo de la Espada, y Boquita. La de Güemes, ¿no? También lo personificó él. También, sí. Boquitas Pintadas, Siete Locos, La Mafia. O sea, tiene un historial de películas muy grande. Pero creo que El Santo de la Espada marcó un hito en su vida. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos avanzando. ¿Alguien que tenga algo en esta franja? Si me permite, Alfredo Alcón, quería decir que sus mayores éxitos fueron en teatro. Fue un gran actor de teatro, hizo El Carro de la Basura, una serie de obras de teatro. Yo tuve la suerte de verlo, era un hincha fanático de Alcón y había que verlo en el teatro. Era impresionante la mirada que tenía. Uno estaba en el escenario y le transmitía algo tremendo. Era un actor, para mí fue la máxima expresión. Actor dramático. Sí, dramático. Muy dramático, o sea, sí. Nada que ver con la comicidad. No, absolutamente. O sea, dentro del género del dramatismo, ¿cierto? Exactamente. Y ya sobre sus años finales fue considerado por su capacidad y por su trayectoria, realmente. Bueno, seguimos avanzando. Nos vamos a la década del 70. Alterio, Brandoni, Martínez, Lautaro Murúa, Oscar Martínez, Palito Ortega, Alberto Fernández de Rosa, Federico Lupi. Luis, Palito Ortega está considerado como actor. Hizo películas. Realmente. Para mí es como cantante, actor. Bueno. Pero escúchame, en el otro programa, ¿vos no hablaste de algo que te motivó mucho? ¿Te acordás la película que hizo él Mi ¿con su novia. Actual esposa? ¿Cómo sí. es? Bueno, sí, pero mi yo. Novia. No, mi no, yo novia. Pregunto si, ¿cómo lo considero? ¿Actor o cantante? A eso voy, no como actor, como estos que son actores, los otros no son cantantes, pero él es cantante y actor a la vez, entonces. Sí. Fue, llenaron una época en función de lo que representaban en la televisión, fueron llevados al cine. La demanda del público, claro. O sea, eso fue. Inclusive el caso de Sandro también. Sandro fue un gran cantante, pero también actuó y las películas de Sandro llenaban los cines. Por ejemplo, que, Gitano, claro. Subí que te llevo, hizo un montón de películas. En esta década también Emilio Dizzi, Rodolfo Rani, también fueron actores que en su momento actuaron bastante y todavía hoy tienen vigencia, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. De fondo sí, no sé qué tenemos por ahí dando vuelta. Ahí lo tenemos. Fabio, ahí está. No, Palito. ¿Cuál es esa canción? ¿Tucumano? Un poquito más, ¿puede ser? Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Sí, de Palito, muchas canciones nuevas. Va, nuevas no, pero no las conozco a todas, conozco las del comienzo. Pero no hizo obras nuevas, canciones nuevas. ¿Cuáles, por ejemplo? Y las nuevas, qué sé yo, hay montones. Yo no, por eso te digo, no me acuerdo de eso. Sé que tiene muchas nuevas. Sí, pero de todas formas está haciendo espectáculos. Sí, siguen. Con las de aquella época. Pero hay muchos que están haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando. Sí, la verdad, a veces la necesidad tiene cara de hereje, ¿cierto? Bueno. Pero Palito tiene mucho dinero. Sí. Mucho dinero. Eso lo dijo el Negro Oro. Porque acá dijeron que Palito iba porque no tenía un mango, estaba tirado. Y no es así. Palito Ortega es multimillonario y va porque le gusta cantar. Tuvo un problema de dinero cuando trajo a quién. Ah, bueno. A Frank Sinatra, ¿se acuerdan? Y apuesta al dólar, pierde. Y él perdió. Realmente. Bueno. Pero tuvo una actitud ¿sí? que se la valoró mucho Sinatra. O sea, pudiendo haber buscado alguna triquiñuela, él se puso con tanta insonante lo que decía el contrato ¿sí? y habiendo quedado a cero prácticamente en sus finanzas, Sinatra se lo llevó a Estados Unidos. Sí, lo llevó a Miami. Lo llevó a Miami. Y le hizo recuperar todo el dinero que él había perdido. Una productora ya. Una productora discográfica. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y le abrió todas las puertas. O sea, creo que le dio la posibilidad de resarcirse de aquella pérdida y de haber tenido una palabra y haberla cumplido. Fíjame, otro que trabajaba mucho con Halcón era Walter Vidal. Mm. Bueno, exacto. Era un actorazo ese. Pero no tuvo mucha trascendencia. ¿Quién? ¿Walter Vidal? Sí, sí. Sí. Fue a España. Hizo algunas películas como Héctor Pellegrini, algunas películas, Mil Ángel Solá, Juan Leirado. Pero muchos de ellos emigraron a Europa, muchos de ellos. Muchos, muchos, muchos, muchos. Así que por eso fue lo que pasó. Se hicieron algunas películas acá y después... Bueno. Nos están corriendo con el ay, tiempo. Ay, pero qué lástima, siempre nos pasa lo mismo. Pero nos vamos a lo último, a lo vigente. Claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro, ¿cuánto tarda una negrita en cagar? 9 meses. Estamos escuchando. Entra un negro con a Franchella. Estamos escuchando. Qué bonito. ¿Qué te parece Darín? Darín, Rago. Estamos escuchando a Brandoni. ¿Cómo se llama el blanco? Muy buen actor, Darín. Grande. Muy buen actor. ¿Darín? Está considerado ya en el mundo bastante bueno. O sea, comenzó su vida como galancito. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, sí, sí. Sí, pero bueno, después... Ahora se va a Estados Unidos, contrataron a hacer una película, ya la filmó, sí. Y eligió, le tuvieron que poner los mejores textos y pusieron los mejores textos. Pero viene de una papá de actores, viene de una familia de actores, sí, sus padres fueron actores, la hermana es actriz, aunque ahora se dedica a la parte política en la Asociación Argentina de Actores, pero es una familia de actores. Y Franchella con todos los éxitos de las películas en la cual... Él está trabajando, ¿sí? O trabajó. Sí. En este momento el clan que está presente en el Festival de Venecia está recaudando, es rompiendo récord. Ovacionado de pie por el público y fundamentalmente por los periodistas, dejando una vez más en alto la capacidad y la impronta del cine argentino. Escuché muy buenos comentarios, por ejemplo, de acá de nuestra directora, la señora Rocío Galván. O sea, yo todavía no lo he visto, realmente, porque el tema es que como que todavía me erizo un poco los cabellos, pero vamos a ir a verla, a ver cuál es la conclusión. La historia es fuerte para mí, es una época... En Venecia hicieron una excepción pedida por el público, o sea, no se podían presentar películas que ya hubiesen sido estrenadas en país de origen. Y pidieron expresamente que fuera parte del espectáculo El Clan. O sea, por primera vez en 90 años que lleva el Festival de Venecia, hicieron esa excepción y está siendo ovacionada. Y bueno, entonces todo esto que estamos hablando es una forma de homenajear al cine argentino, especialmente a los actores, a los varones en este caso, que están rompiendo récord en otros países. Para nosotros es un orgullo. Así es. Adiós, tanta mía. Como en programas anteriores, queda mucho, muchísimo tema para seguir, recordando y evocando actores que fueron y son parte de nuestra vida. Acompañaron nuestra infancia, nuestra juventud y en el presente de nuestras vidas. Les pedimos disculpas si nos hemos olvidado de alguno, cosa que es probable. A todos, nuestro sincero homenaje y agradecimiento por el arte y la cultura que nos han regalado a través de estos 75 años de cine argentino. Nos estamos yendo. Hasta el próximo programa. Desde Radio UNITE estamos muy felices de compartir este espacio radial y los invitamos a un nuevo encuentro. No sin antes contarles que, por lo dicho, con muchas más cosas que quedaron por decirse, con las emociones y vivencias por todo lo bueno que tenemos y a pesar del bagaje de tantas, tantas otras por cambiar que arrastramos, te decimos, Argentina, te queremos. Muchas gracias por estar del otro lado. Que Dios, de cualquier manera que lo imaginen, los bendiga.